Yo sé que estás soltera. Hoy no va a haber que no pare en la disco esta llena. Busca a tu amiga para lo que te voy a ver. Va a seguir en bella que aunque en casa me espera. Hoy sí que nadie nos frena. La disco está llena, que se reporten las solteras, que andamos en la de nosotros, un pichadero. Mucho flow, mucho estilo, como se supone. Llama a tus amigas que yo ando con el combo en millones. Estamos late, tú dime que es la que hay. Por ahí anda la L con chipot y gota. Y el ambiente está full, todo el mundo vacilando. Aquel que no está bebiendo es porque está sateando. Esto está a punto de reventar. Está todo el mundo a lo loco y el DJ a punto de chonquear. Háblame claro, sin fantamear. Sé que viniste a buscar fuego y fuego te voy a dar. Yo soy una soltera. Hoy no va a haber que no pare la discoteca llena. Búscate una amiga para lo que te voy a ver. Sabrán quién hay, ve, saben lo que hay. Randy con Gotay, el real G4Life, a la misión dale play. No pierdas tiempo, ya deja el drama. Si calaste completa que viramos mañana. Tú también me gustas, por eso te invité a salir. Además de que queremos. Yo sé que estás soltera. Hoy no va a haber que no pare la disco está llena. Búscate una amiga pa' lo que te voy a ver. Seguirle bella que aunque en casa me espera. Hoy sí que nadie nos frena. Yo sé que estás soltera. Hoy no va a haber que no pare la disco está llena. Búscate una amiga para lo que te voy a ver. Seguirle bella que aunque en casa me espera. Hoy sí que nadie nos frena. Oh, el concepto comenzó. Chipote. Oh, el mundi. Rotai. Oh, el auténtico. Randy Glow, el dueño del Aldi. The Mixtape, Iván Lee. Let's tell.